días muy tristes sin ti y las noches vacías. Casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú. Casi no puedo ya. Me haces falta tú. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde preguntarte a ti si puedes perdonar, si puedes olvidar? Hoy que estoy aquí sin ti, extrañándote, así no puedo ya vivir. Y es que me haces tanta falta. ¿Dónde?